Hablar. No saber qué coño pasa me enloquece. Solo quiero saber si he hecho algo mal. Hoy en día estoy fatal. Si hoy ha sido un buen día, porque tengo ansiedad. No dejo de pensar en ti. Me pregunto si piensas en mí. Me jodí tal vez, me importas más de lo que crees. Me equivoqué otra vez. Creo que ya sabes que soy un desastre, que todo me sale del puto revés. No soy ejemplo de nada. Antes criticaba la droga y ahora me hace falta tanta rayada contra mis ganas. Quiero una escapada, que las cosas sean como eran. Que te rías de mi humor de mierda. Que nuestros piques sean de broma. Tener conversaciones profundas tú y yo a solas. Te quiero escribir, pero ya ni me contestas, me dejas en visto. Te volví a escribir, pero ya ni te molestas en dejarme el visto. Dime que no me aguantas, dime cosas malas, sea lo que sea, dímelo a la cara. Mejor que lo sepa, acabar hecho mierda, que estar a la espera, siempre a la espera. Tu silencio duele más que tus palabras, tu silencio duele más que tus palabras. Tu silencio duele más que tus palabras, tu silencio duele más que tus palabras. Dime que no me aguantas, dime cosas malas, sea lo que sea, dímelo a la cara. Mejor que lo sepa, acabar hecho mierda, que estar a la espera, siempre a la espera. Tu silencio duele más que tus palabras, tu silencio duele más que tus palabras, tu silencio duele más que tus palabras, tu silencio duele más que tus palabras.